en México. La séptima marcha por la dignidad nacional, Madres Buscando a Sus Hijos, Hijas, Justicia y Verdad, se realizó el pasado 10 de mayo en la Ciudad de México. Compartimos esta producción de Sonia Gerth de CIMAC Radio. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El 10 de mayo se festejó el Día de la Madre, pero para más de 35,000 madres en México no hay nada que festejar, porque sus hijas e hijos fueron desaparecidos. Es por eso que salieron a las calles de Ciudad de México y también de otras cabeceras estatales para demandar la aparición con vida de quienes extrañan desde hace tanto tiempo. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Los colectivos de familiares estuvieron acompañados por el representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, Jan Jarab, y el obispo de Saltillo, en el estado norteño de Coahuila, Raúl Vera López, tanto como activistas de Amnistía Internacional. Pero en su mayoría, la marcha estaba conformada por familiares y se limitó a menos de 1,000 participantes. Yolanda Morán, del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, hizo responsable para la inseguridad que vive el país a los dos últimos presidentes. Felipe Calderón, eres responsable de haber declarado una guerra contra la delincuencia organizada que en verdad se convirtió en una guerra contra el pueblo. Nosotras decretamos esta sentencia histórica. Cargan tu conciencia con nuestro dolor. Enrique Peña Nieto, eres responsable de no haber corregido el error de tu antecesor, a sabiendas de que era un error costoso en sangre y en sufrimiento. Los aplausos y silbatos de todas las personas presentes alrededor del Ángel de la Independencia, en una de las avenidas más conocidas de la ciudad, no se hicieron esperar. Morán lamentó que cada año se tengan que unir más personas a la marcha. Este año estuvieron muy presentes las compañeras y compañeros de los 3 estudiantes de cine de la segunda ciudad más grande del país, Guadalajara, que según la fiscalía fueron disueltos en ácido por el crimen organizado. Pero ya surgieron muchas dudas sobre esa teoría. Algunas madres habían venido desde lejos para asistir a la marcha. Una de ellas fue Janet González Salazar, del estado de Guerrero. Busca a su hijo, José Luis Rabadán, desde el año 2016. Mi hijo estaba en Puente de Isla Morelos, hospedado en un hotel que se llama Ideal, en el centro. Y salió a cenar y de ahí desapareció. Y gracias a Dios apenas me recibieron mi denuncia. Pero he batallado muchísimo, muchísimo. Estar en un colectivo, estar en otro, porque a nosotros solas no nos escuchan y no se vale, señorita. Las madres, al despertar a esa pesadilla que significa la desaparición de su hija o hijo, se confrontan con autoridades que tal vez acumulan páginas del expediente, pero que en realidad no hacen su trabajo. Por eso es que en México, las familiares se han convertido en las expertas de las investigaciones. Tal es el caso con Rosailda Cisneros. Ella es de Tamaulipas, el estado fronterizo con Estados Unidos, que encabeza la lista de estados con más desapariciones y donde el poder de los cárteles de narcotraficantes es abrumador. Rosa fue secuestrada junto a su hija Dulce Yameli Cisneros García en 2012. Ella logró escapar, pero su hija se quedó y las autoridades, según ella, no han hecho nada. Soy una rastreadora en San Fernando, Tamaulipas, que me la paso buscando a mi hija en el campo, donde he hallado restos, cuerpos, no de mi hija. Yo soy rastreadora, soy perito, soy antropóloga, soy MP, soy arqueóloga, soy todo, porque ellos no apoyan. Definitivamente son unos títeres gobernados por los cárteles. Es esa labor que, en palabras del representante de la ONU, Jan Jarab, hace tan admirable el trabajo de los colectivos de familiares. Aseguró que su oficina se quedará al lado de ellas y ellos en la búsqueda por la verdad. Y eso que el propio Jarab tuvo que soportar fuertes acusaciones de parte del gobierno mexicano, porque denunció la tortura de algunos detenidos e irregularidades en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El gobierno defiende la hipótesis que fueron incinerados en un basurero, teoría que es rechazada por parte de forenses independientes y las y los familiares. De la misma manera quedan estancados los otros miles de casos, como el de Felipe de Jesús Sánchez Sandoval, de Tamaulipas, desaparecido en 2011. Las fiestas, como el Día de la Madre, son muy difíciles para su madre Adela Sandoval. Uy, mucho dolor. Él, mi hijo, iba y me cantaba en la ventana las mañanitas. ¿Cómo cree que vamos a pasar este día? Él si no tenía guitarra, las cantaba a capela, pero no dejaba de ir a mi ventana a cantar las mañanitas. Tengo más hijos y los quiero mucho, pero me hace falta él. Mis hijas me dicen, llámame y llámame. Pero no puede uno estar quieto, ¿por qué? No, uno tiene que, aunque no haya una respuesta, aunque no, pero tienes la ilusión de que andas buscando. La ilusión de poder encontrarlas y encontrarlos es una que se alimenta con la entrada en vigor de la Ley General en materia de desapariciones forzadas hace 6 meses. Contiene ya algunas demandas de los colectivos familiares, pero según ellos, solo puede ser un inicio. Con la ley, se instalarán comisiones de búsqueda tanto al nivel federal como al estatal, pero ¿qué tan independientes serán? En el caso de las fiscalías, las madres afirmaron que el día de hoy no lo son. Y es así que el único pilar que tienen en su búsqueda es la solidaridad entre ellas mismas. En palabras de Yolanda Morán, sabemos que no buscan, que no investigan y que han fingido estos 2 sexenios pretendiendo cansarnos, que nos enfermemos y que sucumbamos en nuestras muertes prematuras. Sí, sí, han caído muchas, pero tomamos su estafeta y aquí estamos con ellas y por ellas. Todas nosotros tomamos la estafeta. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género.